Vamos a tener que solicitar se hagan elecciones cada 6 meses en Venezuela para que los ministros salgan de Caracas y aparezcan por los estados. Porque ahora que estamos en campaña electoral, tenemos a los ministros del presidente Chávez visitando la frontera, luego de que ellos han producido el mayor desastre social, económico y político de la última década en nuestra frontera. Ellos han destruido el comercio y han generado 20.000 desempleados. Ellos han tolerado durante una década y han convertido al Táchira y a la frontera en un lugar para que delincuentes y grupos armados al margen de la ley encuentren un santuario por sus visiones ideológicas y políticas. En el caso del gobierno del Táchira o de Miranda o en el del gobernador Pablo Pérez, que apenas tenemos 19 meses de gobierno, entonces somos responsables de una onda expansiva criminal que lleva una década en Venezuela y que pretende el gobierno lavarse las manos como Pilatos, echándole el muerto a los gobiernos regionales. La declaración del vicepresidente de la República, Elías Agua, es un acto desesperado de campaña electoral para tratar de evadir la inmensa responsabilidad que él como vicepresidente y todos los vicepresidentes que ha tenido Chávez y el propio presidente tiene en el baño de sangre que sufre el país a diario como consecuencia de una ausencia de política de seguridad del Estado. Yo quiero rechazar categóricamente en nombre del gobierno del Táchira esa declaración politiquera electoral que ha hecho el vicepresidente de la República sin ningún fundamento. Y lo reto a que nos sentemos cara a los medios de comunicación y del país para que analicemos las cifras y los trabajos que estamos haciendo. Nuestro gobierno, a pesar de todo el maltrato institucional, de todo el desconocimiento que al orden jurídico adelanta el gobierno nacional y de la forma, en muchos casos, desconsiderada en que nuestros funcionarios son tratados por los agentes del poder nacional, ha estado integrado a todos los programas que el gobierno nacional ha diseñado.